salvo en caso de posición que se dan muy aislados, donde se requiere un poco más, se requieren los exorcismos incluso. Pero siempre una buena confesión es el punto inicial y la comunión. Ni le hablen de guarda, podés llegar a estar, no hay que traumar así las personas, ¿eh? Guarda que podés llegar a tener un influjo, pero no decirle eso, son todas posibilidades, pero ¿para qué se lo va a decir? Si no estás seguro, ¿eh? Entonces, cuando una persona dice, mirá, todas las cosas me van mal, yo noto cosas raras, yo me cuesta la oración, sueño con cosas feas, me pasa esto, me pasa aquello, me pasa esto, no tendré algo malo, no será. ¿Por qué no se hace una buena? ¿Cuánto hace que no se confiese? Haga una buena confesión, deje que entre Dios al alma a trabajar. Y se le van a... seguro que se le van las cosas. Que entre Dios al alma. Haga bendecir la casa. Que entre Dios en la casa, en el hogar. La mejor manera de entrar del hogar, más que la bendición de la casa, es la oración en familia en la casa. Que es una, ya eso es una bendición de la casa. La familia que reza unida en la casa ya es una bendición de la casa. Falta la bendición exterior del sacerdote, que sería menos importante si se reza todos los días el rosario en familia en la casa. Ya eso es una bendición. Es una manifestación de que la casa está bendecida. No quiere decir que después no lo llamen al sacerdote, sí, pero esto es fundamental, es más importante. Porque Dios quiere los templos que somos nosotros, más que las casas materiales. Quiere nuestra alma. Y si se bendice una casa es por el bien del alma, no por la casa en sí misma, que después se destruye y es materia. Material. No sé si le he respondido un poco a lo que... Padre, y si alguien conoce de una persona que hace maleficio o que hace ese tipo de cosas... Aconsejarle que no, si uno tiene contacto, primero... aconsejarle que no se meta en esas cosas porque va a terminar mal él. Segundo, que es un pecado gravísimo, punto, nada más. Son dos cosas. Que le va a hacer mal a él y que es un pecado gravísimo. Y que no sabe en dónde se está metiendo, porque mucha gente no sabe en dónde se mete. ¿Y con respecto a la persona a la que se lo hace? A la que se lo hace, lo que pasa es que hay que saber si se lo ha hecho o no se lo ha hecho. Ya les digo, si la persona encuentra que suele haber por ahí que lanzar, el cruz, qué sé yo, hay que decirle, no se asuste usted. ¿Por qué se va a sentar si Dios está con usted o no está con usted? ¿Está esta gracia? Aprovecha esa confesión hoy. Yo le ayudo a tirar, o si no, tire la sal. Si tiene agua bendita, eche la agua bendita. Si no, cuando la vaya tirando, vaya rezando una Ave María, lo tira. Y después va y se hace una buena confesión, porque es una manera de acordarse que Dios existe. ¿El demonio no puede matar a una persona? No, no. ¿Y en no dispone de la vida? No dispone de la vida. En el caso de que la señora guardó el saco y el señor se empezó a sentir mal y que estaba casi muriéndose, no iba a llegar a morir entonces. No sé, porque puede estar la permisión de Dios, que Dios a lo mejor tenía pensado que muera de esa manera, porque si yo agarro un cuchillo y mato a una persona, soy libre de hacerlo o no. Entonces yo no dispongo de la vida, sin embargo lo hago igual. El demonio no dispone, pero lo que pasa es que se lo permitió Dios. Con un maleficio hacer un daño, como con una persona agarrando un cuchillo, también le puedo hacer mal a otro. Eso no significa que la persona que mata es dueña de la vida. Precisamente es pecado porque no es dueña de la vida. El demonio por sí mismo no dispone. Pero si Dios se lo permite, sí, porque Dios tenía pensado que esa persona terminara de esa manera. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Hay alguna ley o algo así en Argentina en contra de esas cosas que no lo permita? Hay, en Italia, por ejemplo, como yo les leí en las normas, ahí clarísimas, donde habla de estar alerta ante la secta satánica. En la Argentina, en Buenos Aires perseguían a los macumba porque encontraron una niñita muerta de 15 años toda destripada y sabían que era la recto macumba. En un tipo lo perseguían en el año 79, por ahí. Salió una ley de persecución a los macumbas, pero lo llevaban preso. Después sacaron la ley. Así que es muy raro que... Yo sé que la policía secreta, la policía de investigación, en San Rafael está investigando los casos estos, sobre todo los robos en las tumbas, esas cosas lo investigan, ¿no? Pero lo meten preso como profanación de algo público, como digamos una, sí, como perjuicios, daños y perjuicios, qué sé yo, pero no lo van a poner como por meterse en las sectas, porque eso no es ley que rija ese tema. Padre, ¿qué sucede con el que digamos es de la secta como un sacerdote? Que se supone que le entrega el alma todo, ya no tiene posibilidad de... Repito la pregunta para los que están lejos. ¿Qué pasa con una persona que, por ejemplo, se consagra como sacerdote de Satán o le vende el alma? ¿Qué pasa? La misericordia de Dios es más grande que cualquier pecado. Un arrepentimiento de corazón y una buena confesión termina con todo. puede quedar algún lazo, que habrá que hacer exorcismo, tendrá que sufrir 10, 15, 20 años, pero va a morir en gracia porque de hecho está en gracia, está confesada y quiere luchar y sigue luchando. Aunque muera posesa, Dios pensó que muera, pero muere en gracia, no le hace nada. El demonio estuvo haciendo tonteras en su cuerpo, pero su alma no le pertenece, se va al cielo. Si ha habido santos que Dios les permitió, conozco 3, 4 vidas de santos, entre ellos una carmelita, Solana de la Cruz, que fue poseída por permisión divina por la conversión de muchas almas. Bueno, esos son casos excepcionales. Y puede morir, en el paso de los libres murió una señora y después de haber muerto, a los pocos segundos, le sale un sapo de la boca. Lo ve la enfermera, se pega un susto bárbaro, no puede ser un problema psicológico, se después de la muerte clínica de unos segundos saca un sapo de la boca. Era un murió con un maleficio, alguna cosita que le han hecho. Si murió en gracia, no sé. Pero de hecho murió con un maleficio. Bueno, ¿no? Lo importante es la vida de gracia, ya lo repito de vuelta. Es vida de gracia, vida de sacramentos. Pero brevemente, ¿podría hablar algo sobre los ángeles buenos? Sí, sería todo un tema. ¿Tengo tiempo? Bueno. Yo sí. Hacemos una cosa. Yo le... Que no tenga tiempo se puede levantar. Yo, sobre estos dos temas, que son los ángeles, bueno, y la Virgen, sobre estas dos hojitas, tengo para hablar 1 hora y media, 2 horas. Si lo dejamos para otra próxima vez, yo hablo de los ángeles buenos y hablo de la acción de la Virgen en el alma, en todo sentido, no solamente en relación. Yo sí, muy de todo lo que nos ha contado. Pero sí hablar del infierno como... Pero como no, se va. Cuando hay que dar catequesis hay que dar lo que hay que decir. No hablar del infierno como si fuera lo principal es el cielo y el amor a Dios. Lo que pasa es que hay que hablarle de todo. ¿Por qué murió Cristo en la cruz? Porque nosotros, por nuestro pecado. ¿Y qué pasa? ¿De qué nos salvó? Del infierno. Porque si no, no se entiende la misericordia de Dios. Murió por nuestro pecado. ¿Qué es el pecado? Explicar bien lo que es el pecado, lo que es el infierno, la acción del demonio en el mundo, cómo actúa, cómo coordina los males, sobre todo el tema de la tentación. No hace falta meterse en el tema de la posesión, si preguntan sí, decir que sí, que son acciones extraordinarias, que se suelen dar algunas veces, y que... pero lo importante es saber que existe el demonio y que va a hacer lo posible para hacer caer a las personas. Y cuanto más se empeña una persona en ser buena, más se empeña él, por odio, a destruirla. Más se empeña. Es inversamente proporcional. Es inversamente proporcional. ¿No? No, directa. ¿Directa? Bueno, depende de qué punto de vista se lo ve. Bueno, si bien directamente proporcional. O inversamente proporcional, a medida que va creciendo espiritualmente, el otro le va intentando más. Bueno. Ya, ¿otra pregunta? ¿Sobre el tema? ¿Sobre alguna cosita que les haya... el padre, así. No sé si lo habrá dicho antes, porque sí. Hace un ratito, en la segunda parte. Usted tiene muchísima preparación y el sacerdote que estaba en Italia también. Anteriormente, yo, también. Yo digo, para hacer exorcismos. Ah, el padre Amo. Para hacer exorcismos específicamente. Hay que, actualmente, cualquier sacerdote lo puede hacer, tiene que tener algún permiso especial. Bueno, en primer lugar, es lamentable que muchos sacerdotes no conozcan las cosas más elementales en este campo, no conocen ni lo más elemental en este campo, y eso asusta. Incluso es muy difícil encontrar, porque no les ha tocado, porque no le dan importancia, porque vienen con esos casos, ajá, bueno, y reírse, vaya un psicólogo y reírse, y se desentiende. Pero el sacerdote no tiene que desentenderse de un alma, aunque sea un problema psicológico, no tiene que desentenderse de un alma, aunque sea una loca la que viene a consultar, porque la familia está preocupada. Uno dice, bueno, yo voy a darme una vueltita, le aconsejo tal psiquiatra, dentro de 15 días voy a ir a su casa, confesarla, confesar a los familiares, porque se recurren al sacerdote pidiendo ayuda, y el sacerdote tiene que proporcionar aquello que es capaz de dar, que son los sacramentos, alivio espiritual, etc. Pero se desentiende como diciendo, no, tiene que ser un problema psicológico, vaya a un psiquiatra tú. Nunca más. Es cobardía también eso. No, es desinterés a veces, falta de, no sé lo que es. Pero hay que tener cuidado con esos despachos así rápidos de las personas. No digo creer todo en principio, por supuesto que no, pero ¿qué le cuesta hacerle una buena confesión? Bueno, ¿por qué no se confiesa primero? ¿Cuánto hace que no se confiesa? No quisiera recibir la comunión, va a misa usted. Bueno, ¿por qué no empieza a tener bien una buena vida espiritual y después, mientras vamos hablando, yo le hago una dirección espiritual, oriento un poquito, los familiares aprovechen también a confesarse. Después vamos a ir charlando el tema, vamos a ver si hay que mandar un psiquiatra, yo voy a ir pensando en quién mandarlo. Pero ¿por qué despacharle la parte espiritual como si no tuviera espíritu, la persona no tuviera alma? Que vienen por un problema como si vienen a comprar en un negocio un tornillo. No hay tornillo, chao. No, el sacerdote está para atender a la persona. ¿Puede estar influido por el demonio al contestar así? No, no, o sea, no. Eso depende un poco de la formación que ha tenido, la falta de visión completa, o puede ser también un poco de pereza, si ahí sí en ese caso, puede ser no influjo extraordinario, sino lo común, digamos. Así como cuando uno es un poco vago, dice, sí, hay influjo del demonio, sí, pero soy yo el vago, que me dejo llevar por eso, que son tentaciones sí, de no atender la casa, de no ir a estudiar, de dejar el trabajo, de no ir al apostolado, etc. Sí, son tentaciones, pero uno está dentro del plano normal, ordinario, que tienta siempre el demonio, pero también es uno el que se deja arrastrar por eso, no hay que echarle la culpa al diablo, ¿no? Culpable es uno, como también el mérito viene también por uno, si es fiel a la gracia, no es, la libertad del hombre es un peligro, es un don maravilloso, pero es un peligro no usarla bien. Generalmente las posiciones son de mujeres, padre, la mayoría de las veces. No, no, he tenido varones. De los casos de los 60, 4 varones más o menos. Le digo, sí, le digo las razones por las cuales eso se da así. Primero, por una razón cultural. Segundo, por una razón numeral. Hay, de 4 mujeres hay un varón. Segundo, razón cultural. Está en el mundo contemporáneo, lamentablemente, la idea de que la iglesia y las cosas de la religión son para las mujeres y los niños. Tampoco toda esa corriente de desprestigio que viene de la Revolución Francesa haciendo crisis cada vez mayores, y las iglesias predominan siempre más las mujeres que los varones. Entonces, también cuando la mujer y el hombre tienen estos síntomas, el que más acude es la mujer a pedir ayuda, el hombre no, aunque los tiene. Más pide ayuda a la mujer que el varón. Por eso se presentan más casos. ¿Y por qué cuando surge un caso aparecen enseguida 4, 5, 6 más? Porque se anima. No. Primero, por dos motivos. Uno, que no es el más importante. Que no es el más importante. El demonio dice, así, me sacas de acá, pero mira, estoy ahí, estoy acá, estoy acá, estoy acá, estoy acá. De soberbia. Segundo, que es el más importante de todo. La gente, yo dando conferencia, venía la gente y dice, padre, así me aparecieron los otros casos. Que gracias a Dios ya se terminó con todo. Pero vienen así. Padre, yo conozco, bueno, a mi hija le pasa tal cosa, tal cosa, tal cosa, y uno dice, pero acá esto es clarísimo, tal cosa, tal, yo lo llevaba de curandero a un curandero, yo no sabía que esto podía ser un caso del diablo, ¿no? Pensé que me iban a tomar de loca, que esto no existía, y entonces se da cuenta la gente que no tiene que llevar a los curanderos, y entonces van y acuden al sacerdote, y aparecen los casos, que estaban ocultos por muchos años, no es que inventan porque hay sugestión. Les aseguro que yo he dado varias conferencias en distintos lados, no repito ninguna y espero terminar de una vez, pero vienen casos, de los casos que han venido todos, pero mire, el 80% se ha venido a hacer una confesión general para eso, nada más, sin tocar ningún otro tema. De los 20 restantes, el 10% con problemas reales de vejación diabólica, porque eran todas vejaciones salvo una posesión. El 10 restante a solucionar problemas familiares, que no tiene nada que ver con el demonio, esto, sino pedir consejo de otros tipos. Y el 1%, un poquito menos, pensando que tenían alguna cosita, han venido. Entonces, uno que era un chico esquizofrénico, uno se da cuenta enseguida, hablando un poquitito, entonces dice, bueno, tené paciencia, no, acá no hay demonio. Ahí uno se da cuenta enseguida, explica a los familiares, le dice que acuda a las cosas de Dios, que acuda a la vida espiritual, que vaya a la parroquia, que se confiese, porque esa ayuda espiritual le va a ayudar también a soportar y a sobrellevar esa enfermedad, ¿no? Y el acompañamiento de los familiares también con la oración. Padre, sí. Siempre en la posesión está o Satanás o Lucifer, puede ser que no estén. ¿Sí? Puede ser que no estén, pero están los de él. Claro. O los del otro. Los de uno o los de otro bando. Padre, en una oportunidad me dijo que con el advenimiento del Año Santo. Esa es otra causa, sí. Eso lo hablábamos con el padre Ramiro ayer, estaba hablando. Mi hermano sacerdote en Entre Ríos, otro caso. Me habló por teléfono. Impresionante las cosas que le pasan. Le digo, no, este es un caso de posesión bastante pesadito. Le empezó a decir los pecados a la gente que estaba presente, todo, un montón de cosas. Aparecieron agujas clavadas dentro de la almohada sin que lo hayan puesto jamás. Camina como un chimpancé, pega cosas más. Entonces nos preguntaba el padre Ramiro, yo le digo, yo pienso que es el Año Santo que se avecina, en el cual van a haber gracias muy grandes, pero también va a haber el demonio se va a desatar con todo, y ya se está aproximando y yo creo que van saltando los casos. También van a haber grandes conversiones. Yo creo que eso se va a dar también. No va a pasar desapercibido el año santo, ¿saben? Que es una gracia muy grande el año santo. 2000 años de la redención de Cristo, va a haber indulgencias plenarias, va a haber muchísima lluvia de gracia. Entonces, si hay lluvia de gracia, va a haber odio y ataque de Satanás. También puede ser que tengamos tentaciones mayores. Mayores, de mayor flojera, como también de grandes virtudes, porque también va a estar trabajando, evidentemente, el Espíritu Santo, el ángel de la guarda, las dos cosas. Yo creo que es tiempo de definiciones, llamaría yo, donde va a haber grandes definiciones. La persona buena se apuntalará más, grandes conversiones, también caídas, cosas feas. A nivel mundial, como la carta de la Tierra, esa famosa Carta de la Tierra, se está preparando una ley a nivel internacional para imponer en todos los países, una norma, una religión nueva, etc. Se está preparando muchas cosas para el 2000. Va a ser un año duro en todos los aspectos, político, social, económico, religioso, en todos los campos. Hay que prepararse para todo, no solamente para el 2000, sino del 2000 para adelante, si es que está preparado, pero el 2000 va a haber, evidentemente, si el Papa declara un año santo, es un año de gracia. Bueno, ¿alguna preguntita más? A ver, el fondo. Padre, ¿los sueños tienen algo que ver? O sea, ¿son un signo de...? Los sueños se dan por el contacto de las letritas, involuntario, porque tenemos las imágenes del hombre, se producen, bueno, cuando uno se duerme, las neuronas que tienen las famosas letritas, que se conectan una con otra, se tocan, entonces uno está consciente, etc. Cuando uno medio se va quedando dormido, se van desprendiendo, y se duerme del todo cuando se desconectan. Cuando el sueño es muy livianito, que suele ser por la mañana, temprano, o por ahí uno es liviano por otro motivo a medianoche, se juntan las letritas involuntariamente porque apenas que se rozan, pero apenita, porque si se juntan del todo uno se despierta. Pero apenita que se rozan, y eso produce imágenes, pero a una gran velocidad, que se combina a veces coherentemente, a veces incoherentemente, depende del grado de conciencia. Si la conciencia casi es nula, que apenas que se tocan, uno sueña pavada, incoherente. Pero si se tocan un poquito más, ya entra un poquito más a trabajar la conciencia, aunque no del todo, que más o menos ordena la imagen. Entonces, puede haber, Dios a veces suele hacer con algunas personas lo que llama el sueño premonitor, como a San José, que le avisan sueños, o personas que tienen un sueño hermosísimo y después consiguen una gracia. Por ejemplo, la chica esta, cada vez que soñaba con la llaga del Padre Pío, que se las mostraba así, ese día dice el padre, soñé con la llaga del Padre Pío. Bueno, nos podemos esperar a ver cuándo largaba la aguja. Una aguja alargada, o una cosa alargada por la boca, seguro, ese día. Cada vez que soñaba. Cada vez que soñaba con la llaga del Padre Pío, era una gracia que le otorgaba el Padre Pío. Entonces uno dice, acá está Dios interviniendo. También tenía sueños, pero terrible. Bueno, ahí sí, en ese caso se daba. Pero después en los casos normales no hay que pensar en una intervención del demonio ni de Dios, sino que son simples combinaciones y cosas que se suceden por ese motivo. No se hagan la película. Esta charla no es para hacerse la película. Y los invito a todos a la charla final de la Virgen y de los Ángeles para que me quede redondeado el tema. Porque si no, le queda todo acá un poco la parte más bien negativa. ¿Otra pregunta? ¿Alguna más? ¿Una propaganda comercial? No. ¿Puede haber alguna referencia en la relación directa de este tipo de cosas con los medios de comunicación modernos, sobre todo, que está en una influencia desde el orden natural ya? Pero el orden histórico es sobrenatural. O sea, ¿en qué sentido? O sea, desde el punto de vista del orden natural hay una gran influencia del medio de comunicación. ¿En alguno de estos casos ha habido referencia al tema de los medios de comunicación, al mal que hace la televisión, o eso no ha tenido ningún demonio, ninguna referencia a eso? Si él ha hecho alguna referencia con respecto a eso. Si se ve alguna referencia o una relación. Lo que sí. Una cosa, o sea, una relación directa con imágenes, con algunas películas. Mira, películas, propagandas, imágenes, películas, bien con influjo satánico, hay. Hay. No es necesario tener el multicanal para verlo. Después hay otras de degradación, digamos, que no hay tanto influjo directo, o sea, hay cosas, yo he visto propaganda satánica, donde directamente, y bien satánico, ¿no? O estas películas, por ejemplo, hay películas, me las contaron, yo nunca, no me gusta, aparte no miro películas, pero me contaron la película esta de los siete pecados capitales, puede ser que así se llama, sí, sí. Donde pareciera que el demonio sale vencedor, digamos, lo deja mejor parado al demonio que a Dios, eso es satánico. Las películas contra la Virgen, Jebú y Salimari, donde está una mujer crucificada, eso es bien diabólico, no hay duda de que es diabólico. En la intención de la persona es diabólico. ¿Por qué hacer algo contra la Virgen sabiendo que va a haber una gran reacción? O las películas de Cristo, la última tentación de Cristo, etc. Son cosas aberrantes, ¿no? Directamente contra Cristo, ¿no? Sí, eso sí. Padre, ¿y usted sabe algo sobre el tema de los mensajes subliminales, ya sea en audio o en video? Sí, los mensajes subliminales son mensajes visuales que lo solían hacer en televisión en una época que después lo prohibieron por ley, porque es un lavado cerebro. Aparece en la pantalla de televisión, en una esquinita, en una velocidad rapidísima que no lo capta la vista, son imágenes que se suceden muy rápido, instantes. Por ejemplo, de una Coca-Cola, pero uno no alcanza a ver la imagen, le viene deseo de la Coca-Cola, porque queda en el inconsciente, y es como que viene de adentro hacia afuera y me lo está pidiendo el organismo, pero viene con fuerza porque viene desde el inconsciente, y uno termina con ganas de tomar Coca-Cola, es un lavado de cerebro. Lo mismo pasa también con el sonido, no sé de qué manera, están los mensajes subliminales grabados al revés, que dicen que tienen repercusión en el inconsciente, no sé, nunca leí que a una persona que me lo haya probado así, pero aparentemente tiene también influjo el audio. Claro, porque en el audio, o sea, la mayoría de los grupos que tocan actualmente tienen mensajes, sí, sobre sí, todo satánicos. Sí, sí, sí, eso seguro. Pero yo digo, si llegan al efecto que llega la imagen, no sé, puede ser. O sea, no me consta para decir que seguro llega a un gran influjo. Cambia la imagen, sí. La tuvieron que prohibir por ley, está prohibido. La propaganda subliminal por televisión está prohibida. Que esté prohibida no significa que no haya, ¿no? Uno no la ve. ¿Cómo sale cómo controlan eso? Y mensajes subliminales son las insinuaciones. Lo que no se dice, pero se insinúa, es más peligroso eso que lo que se dice expresamente. Las porquerías que pone la televisión son puras insinuaciones. Es peor eso que lo más sutil, hace más daño, porque se queda en el inconsciente eso, y queda librado a la imaginación. En todo sentido, todos los mensajes, aunque uno expresamente no lo piense, trabaja eso adentro. Por eso los niños que están mucho tiempo delante de un televisor con dibujo animado, esas porquerías, esas caras raras, el mismo argumento de las cosas, todo eso el niño lo destruye, le destruye la imagen, le destruye la fantasía. ¿Ustedes vieron Viajes sin Historia sin Fin? Sí. Donde hay todo un elemento de cosas muy interesantes, simbolismos, ahí como el hombre se le está destruyendo la fantasía, a los niños sobre todo, ¿no? Un poco porque se ha reemplazado el libro por la imagen, por el televisor, pero además porque la misma imagen destruye a uno. No es una imagen que uno elabora, sino una imagen que uno recibe. Entonces la imaginación no trabaja activamente, es mera recepción y guardar en la memoria, reservar. Pero uno no es creativo después, se acostumbra a recibir las imágenes y no a emitirlas. Entonces es una persona nula para muchas cosas. Bueno, no sé otra. Y si quieren, damos por terminado, ya es tarde. Así que la próxima vez no me falten. Va a ser en la primera semana de noviembre. Porque en este